Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Lo anunciamos al principio. Nunca a un periodista le gusta hacer este tipo de entrevistas porque significa que una persona, un hombre, y en este caso un deportista, pues ha llegado al final de su carrera deportiva, pero empieza la carrera de la vida, ¿no? En estos momentos y en los que, bueno, cuando un hombre como Kiko Martínez lo ha dado todo, ha sido campeón mundial en dos ocasiones y tantas europeas, y bueno, pues se acaban los elogios y ahora empieza, yo creo que otra etapa muy distinta. Y cuando, bueno, pues creo que fue el domingo por la noche, lo anunciaba Kiko Martínez su retirada, el colgar los guantes, pues siempre te queda esa sensación de vacío, ¿no? Y ahora, ¿quién va a cubrir ese hueco? Kiko Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Lo empiezas ya a asimilar? Eso me dice mi mujer todos los días. Dice ya. Y digo, pues sí, ya. O sea, ya no hay más. Ya se acabó una etapa y vuelve otra. Yo me lo iré creyendo poco a poco. Esto se irá apagando como cuando dejas de ser campeón del mundo, ¿no? O de Europa. Por este camino ya pasé yo. Se acaba, sí. Se tiene que terminar por salud, porque la vida es así, y empezar otra etapa e intentar hacer lo mejor posible como marido, como padre y como entrenador. Ahora toca otras etapas. Y no menos bonita, aunque es difícil el poder superar lo que has vivido. 37 años, bueno, un currículum espectacular, necesitaríamos varios programas para poder contarlo, pero bueno, sobre todo esos cinturones mundiales en dos divisiones, en pluma y en supergaño, algo que solo ha conseguido Javier Castillejo, 7 campeonatos europeos, tantas peleas, tantos momentos. Si te tuvieras que quedar con tu día más feliz de tu carrera deportiva, ¿cuál elegirías, Kiko? Yo creo que el más feliz que yo he tenido fue ser el único español que gana un título del mundo en Estados Unidos. Porque era un sueño que yo tenía de niño, ser campeón del mundo, pero en Estados Unidos quería ser campeón del mundo. No quería ser campeón del mundo en ningún lado del mundo, nada más que en Estados Unidos. Yo era ser mi sueño. Uh-huh. Y ahí empezó todo lo que yo soy, ¿no? Ser campeón del mundo en Estados Unidos contra el campeón que era un invicto colombiano. Entonces, para mí es el momento más feliz de mi vida como deportista. Ha habido muchísimos días enormemente emocionantes, alegres, cuando ganas campeonatos, cuando ganas combates que suponen ganar esos campeonatos. Pero me imagino que también habrá habido sinsabores, días tristes, ¿no? ¿Hay alguno que te haya marcado y que se te haya hecho en algún momento hundirte, pero luego que te haya servido para superarte y decir, no, yo me vengo arriba y vuelvo otra vez? Claro, he tenido muchos, pero si me quedo con alguno fue cuando peleé en Inglaterra con Scott Quitt por el campeonato del mundo de la WBO. Me noqueó en 3 asaltos, no lo recuerdo bien, y estaba yo iba con mucha ilusión. Sí que es verdad que cuando me caí y me levanté tan rápido me rompí los cuádriceps y seguí peleando, y para mí fue ya algo como decir, se ha terminado ya esta etapa, pero seguí trabajando y seguí luchando, pero ese día fue muy malo para mí. Esa recuperación que yo tuve fue creo que la peor de mi vida absoluta. Yo lloraba mucho en mi casa. Mi mujer me decía que volverían a salir otras oportunidades y que nada más que había que seguir trabajando, pero yo lloré mucho solo. Yo lo pasé muy mal. ¿Y de dónde se sacan fuerzas, Kiko? Cuando estás en un cuadrilátero, te duele todo, no te están saliendo bien las cosas o te lesionas y sigues ahí, ¿de dónde saca uno las fuerzas? De la necesidad que tengamos para hacerlo. Solo la necesidad te va a hacer hacerlo. Cuando ya lo tienes todo en la vida, no lo vas a hacer. Tu mente te va a fallar y tu cuerpo va a decir que no. Pero es la necesidad que tengamos para hacerlo, en que a tus hijas no le falte nada, en que tú te puedas comprar una casa, en que tengas algo el día de mañana. Solo la necesidad hace que aguantar una paliza, que te duela todo y seguir peleando. No hay otra necesidad que esa. ¿Por qué te metiste en el boxeo, en este deporte? Porque quería tener algo el día de mañana. Quería tener una casa, quería tener dinero, quería tener algo el día de mañana. Obviamente en el colegio no lo iba a conseguir, no era muy buen estudiante. Me costó mucho aprender a leer y a escribir, y de la única manera que le podía sacar rendimiento yo a mi vida era en el deporte. Primero jugué a fútbol y luego me enamoré del boxeo. ¿Y te ha compensado? ¿Kiko Martínez ha ganado dinero suficiente en el boxeo como para vivir bien? No. No podría ya arrascarme la espalda todo el día en mi casa y decirle no voy a hacer nada. No ha sido ese mi caso, será en el caso de otro. Pero sí ha mejorado mucho mi vida. Sí he podido comprarme mi casa. Sí he podido tener algo en toda mi carrera. Uh-huh. Sí me ha acomodado mucho la tranquilidad, que es de lo que se trata. He podido ayudar a mis padres y a mis hermanos y a mis amigos cuando me lo han pedido. Entonces, sí le agradezco al boxeo todo lo que me ha dado. No me ha hecho rico, pero sí me ha dado bastantes cosas. ¿Por qué siempre con la camiseta del Elche saltabas al cuadrilátero? Porque Elche siempre se portó muy bien conmigo. Yo he ido por la calle y la gente ha sido muy agradecida conmigo. Han mirado mi carrera de cerca. Los alcaldes que ha habido en todo momento, concejales, han estado conmigo. El Elche siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces yo decidí pelear ya hace tiempo con la camiseta del Elche y retirarme con ella puesta. Es que es un... Vamos, verte en cada combate con la camiseta del Elche, tú sabes el orgullo para todos los ilicitanos, lógicamente los seguidores del Elche todavía más, ¿no? El club y tal, pero verte con la camiseta del Elche, es que no solo salía Kiko Martínez, es que salía representando a Elche. Sí, sí, ese era el trato, representar a Elche por todo el mundo. La lleva por todo el mundo, Estados Unidos, Japón, Europa. Había conmigo y yo lo prometí y lo hice. No dije, no, otra, no, la de Elche siempre. Era algo para mí que tenía que hacerlo. A mí nadie me obligó a hacerlo, lo hice porque yo quise. Y a cambio de nada, no me dieron dinero por ponerme la camiseta. No me ofrecieron nada, yo me la puse porque quise, a cambio de nada, porque amo Elche. Pues por eso tiene todavía... Me lo estás contando y es que se me ponen los pelos de punta. Todavía tiene más mérito, ¿no? Porque alguien puede pensar, no, es que está en su derecho de sacar dinero por ir patrocinado, por llevar la marca Elche o la marca Las Palmeras o la marca El Palmeral. No, tú lo has hecho porque te apetecía. A cambio de nada se hacen las cosas. Y yo lo hice con eso, porque yo quise. No me dijeron, toma Kiko, te damos dinero para que saques la camiseta del Elche. Con una propaganda de que le paguen al Elche. No, lo hice a cambio de nada, a cambio del cariño que me da Elche y devolverle mi cariño a Elche. ¿Eres consciente, Kiko, de que has sido fuente de inspiración para muchos chavales que, bueno, gracias a ti ahora están en el mundo del boxeo? Mucha gente me lo dice. Mucha gente me dice que gracias a mí boxean y que gracias a mí llevan una vida ordenada. Me lo voy creyendo poco a poco. Gracias a ahora en el retiro me creo que he hecho cosas buenas en el boxeo y en el deporte, porque todo el mundo a nivel mundial me lo está reconociendo. ¿Te sientes reconocido en España como debe de ser más que en otros países, o en otros países te han reconocido más que en España? No, obviamente en otros países me reconocen más. En el Reino Unido me han reconocido todas las prensas, en Estados Unidos también, en Japón también. No me valoran como en otros países. ¿Y por qué? ¿Porque en esos países donde te valoran más el deporte del boxeo tiene mucho más tirón? ¿O porque en España...? No lo sé, la verdad. Ellos reconocen a un peleador que va, que da la talla, que no da problemas, que no ha tenido nunca problemas antidoping, que siempre dio el peso, que nunca dio ningún problema de ningún tipo, y ellos lo valoran así. Entonces lo han valorado y aquí no me han valorado, pero bueno, hay que estar agradecido y ya está. Es simplemente que el boxeo en España pues va creciendo muy poquito a poco y ya está. ¿Tú has tenido ídolos de pequeño? Claro que he tenido ídolos. He tenido a Julio César Chávez, he tenido a Marco Antonio Barreras, a Javier Castellejo. Me he fijado en muchísimos peleadores de cualquier época. Yo me fijé en ellos y aprendí lo bueno y lo malo de cada uno. Uh-huh. Me fijé en todo, en lo malo y en lo bueno, para no cometerlo yo. ¿Y qué lecciones te ha dejado el boxeo en todos estos años? Pues me ha enseñado en que hay que cuidarse en todo momento, que uno no puede solo cuidarse cuando va a pelear, que uno no puede no salir de fiesta cuando no tiene ninguna pelea, que hay que cuidarse durante todo el año, los 365 días del año, porque cualquier momento me pueden llamar para pelear. Entonces eso es lo que me ha enseñado a mí el boxeo, que tengo que estar enfocado las 24/7. Es un modo de vida. Es un modo de vida, no es un modo de vida solamente cuando salga una fecha de pelea, es una carrera de fondo. ¿Y el boxeador es como los actores que tienen que esperar en su casa que los llamen, en este caso para hacer peleas para un boxeador? Es muy difícil. Anímicamente es muy difícil. No, ¿cómo llevar eso, no? Es difícil de verdad, porque tienes que esperar la llamada telefónica y te cansas también de que no te van a llamar y la mente empieza a jugártela. Entonces creo que también ha sido una decisión el retiro, el irme de este hermoso deporte que yo tanto amo, dejar de llamar esperar una llamada telefónica que me llamen para darme una gran pelea. Es muy duro, es muy frustrante que todos los días vea el móvil y que nadie me llama. Es jodido, de verdad, ¿sabes? Es muy jodido. Claro, tiene que ser desesperante, ¿no? Es muy desesperante. Claro, claro. Porque dejas de vivir. Dejas de vivir esperando que no pasen esas llamadas telefónicas y que no estás disfrutando una vida que ya te tocó vivir. Y acabas buscando culpables, y es lo peor que podemos hacer en esta vida, buscar culpables, a que me tengan que llamar por teléfono y hacer una molestia para manager. ¿Por qué no nos llama por esto y por lo otro? No, no quiero eso. Siempre se ha dicho que los boxeadores, de tantos golpes que recibís, de ser un deporte tan duro, se pueden quedar tocados. ¿Eso es verdad? Yo no lo creo así. ¿Sabes lo que yo creo, Paco? Yo creo que los boxeadores se quedan tocados por no haberse cuidado bien y por la burrada de bajada de peso que hacen. Por mezclar la noche con los golpes, las drogas, el alcohol, la mala vida, ¿vale? Si tú te cuidas bien, tu cuerpo te va a responder a la lucha que tú uh-huh. hagas. Pero si tú mezclas todo, sí, le metes haces un cóctel ahí. Una caja de bombas que te va a acabar haciendo daño. Entonces, ¿a quién le vamos a culpar? ¿Al boxeo, a los golpes? No, no hiciste las cosas bien para que tu carrera fuera bien. Igual en el fútbol o en otro deporte que no sea tan agresivo, pues lo único que te puede hacer es apartar del deporte, pero en el boxeo te va a hacer daño. Obviamente te va a hacer daño porque los golpes no son sanos de por sí. Pero es que las drogas y el alcohol y la noche tampoco. Entonces estamos juntando lo negativo con lo negativo. Kiko Martínez, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que he dicho, ser el mejor entrenador del mundo, intentarlo, porque siempre es una lucha conmigo mismo. No quiero ser uno más, quiero ser el mejor. Por lo menos intentar ser un gran entrenador, ser un gran marido y ser un gran padre, ¿no? Eso era lo que me toca hacer. ¿Vas a abrir algún centro para de enseñanza? Ahora vamos a abrir un club grande en Murcia. Trabajaremos en Murcia durante un tiempo. Intentaré sacar lo mejor de Murcia, de alrededores y de muchos lados que vengan a mi centro. Y nos enfocaremos en sacar atletas y en enseñarlo y educarlos en todo lo que yo fallé en algún momento. ¿Y por qué Murcia? Porque ahí es donde se me han abierto las puertas. Me han abierto las puertas en Murcia. Y me han facilitado todo para trabajar en Murcia. Se ha dado la oportunidad. Se me ha dado la oportunidad y me han abierto todas las puertas del mundo para estar ahí. Yo solamente tengo que agradecerlo. Pues ojalá te vaya tan bien que pronto puedas decirnos que vas a abrir otro centro aquí en Elche. Ojalá pueda abrir un centro en Elche y estar entre Elche y Murcia. ¿A quién le dedicas toda tu carrera? A mi familia. Entera a mi familia, a mis padres, que fueron los que ellos me dieron con todo el esfuerzo que ellos dieron para que yo pudiera boxear. En algún momento mi madre y mi padre me dijeron, Kiko, deja de trabajar ya y dedícate a boxear. Digo, no, tengo que ayudar en casa, no te preocupes, nos apañemos como podamos. Y ellos me dieron zapatillas para poder correr, me dieron guantes, ellos se merecen todo lo que yo soy. Es una de las entrevistas, y llevo 34 años haciendo entrevistas, más humanas y que más me están gustando, porque es que tienes la cabeza súper bien amueblada y yo creo que eso es lo que te ha hecho mantenerte tanto tiempo en un deporte tan duro, ¿no? tan difícil. Pues es intentar ir con los pies en el suelo, porque a veces pensamos que somos superhumanos o que la vida no... estamos haciendo algo que es mejor que un trabajador normal, y es mentira. Solamente hacemos algo que amamos. Tenemos que ir con los pies en el suelo. Si no, nos caemos y no nos va a costar mucho levantarnos. ¿Y qué dicen tus hijas mientras boxeabas? La mayor, que creo que tiene 10 años. Sí. En los últimos años sí se daba cuenta de lo que hacía su padre, ¿no? Que te animaba, ¿qué te decía? Ella me animaba, ella luchaba y se entregaba en la televisión para verme pelear y me apoyaba al máximo. Cuando llegaba lloraban de alegría y cuando perdía lloraban de tristeza. Ellas han estado conmigo, mis hijas. Ellas se criaron de esa manera. Claro. Para ellos, para mi familia, sobrinos, hijos, para ella es algo normal las peleas. Verme pelear, a lo mejor a otra persona le puede poner nervioso, a ellos no. Para ellos es algo normal. Tú los ves peleando, ellos pelean y ellos... No lo ven algo que sí, sea claro. Algo... Es a lo que se han acostumbrado. Claro, se han acostumbrado a verme pelear a mí. Uh-huh. Y yo, mi hija y mi familia es algo normal para ellas. Y no te dicen ahora, oye, papá, ¿por qué te retiras? Y lo has hecho fenomenal. ¿Cómo se lo explicas? Se lo he dicho ya, ellas querían que hicieran la mayor una pelea más, pero a veces me pedía que me retirara, porque ella le daba mucha pena verme con la cara tan lastimada. Porque yo llegaba con la cara casi desfigurada a mi casa. Pero bueno, tengo que criarlas, que es lo más importante para mí al día de hoy, y tengo que estar con ellas a tope y tengo que estar sano para que no les falte nada. Kiko Martínez, un gran boxeador, ya leyenda del deporte ilicitano español y mundial. Sentimos admiración por lo que has hecho, por lo que has conseguido y por cómo lo has llevado. Que hay veces que hay deportistas que consiguen muchísimas cosas, pero no son tan grandes porque no son humildes. Afortunadamente no es tu caso. Y bueno, desde aquí te agradezco, y yo creo que en nombre de todos los aficionados al deporte y especialmente al boxeo, lo que le has dado a Elche, a Torrellano, a España y al mundo con tus combates y con estas casi dos décadas de triunfos, de sinsabores, porque lo ha habido todo, y que te vaya muy bien esta nueva vida, Kiko. Muchísimas gracias.